Aquí comienza Puerto I, el podcast de Puerto de la Imaginación. Periodismo sobre arte desde Colombia. En Puerto de la Imaginación estamos ya sacando un podcast cada semana. Acompañarnos, la voz humana, amamos la radio. Entonces tenemos la gran entrega que es Literata. Tenemos otra entrega que es siete más para mostrar las entrevistas que no son de escritores, que no son de escritoras. Tenemos Dossier, donde estamos explicando una crónica, un mapa de influencias, una ilustración. Y vamos a arrancar hoy con Libreras, que nos va a permitir escuchar siempre una librería. Vamos a dar un repaso y a veces vamos a volver sobre las mismas librerías para saber cuál es el libro del mes en Colombia. Entonces, esto implica que estos acentos de los podcasts los vamos a tener una vez al mes. Una vez al mes, Otras Artes en siete más. Una vez al mes, Dossier. Una vez al mes, Literata. Y este, de esta ocasión, que es Libreras. Vamos a empezar hoy con Garabato, en Bogotá, que nació en Chía y se fue de Chía y ahorita está en Teusaquillo y en la Luis Ángel Arango. Garabato de Bogotá nos va a permitir explorar libros para todos y todas, inclusive los que no estamos en Bogotá, pero ya saben que podemos pasar por aburridos, pero siempre en un viaje a Bogotá pasar por Garabato. Santiago Aguirre, yo llegué a las librerías, pues más o menos, espérese, yo me tomo un buen. Yo llegué a las librerías, yo digo que por necesidad, no por la fotografía. Yo estudié pedagogía infantil y fui fotógrafo durante más de 15 años, de eso vivía. Yo en ese entonces vivía en Chía. Y pues siempre he sido lector, no como el mal lector mal consumado, pero pues siempre esas personas que cargamos un librito en la maleta y estamos leyendo un libro todo el tiempo. Y en Chía no había librerías, había una Panamericana y una librería como de centro de ciudad, de centro de pueblo, que venden entre libros usados, nuevos, piratas, revistas y demás. Y pues siempre consumía mis libros cuando venía a Bogotá. Y hubo como por allá en el 2015, que fue cuando abrí la librería, yo tenía unos ahorros y mamado de tener que venir a Bogotá. Y un día que fui a una Panamericana y dije, esto es un huesazo venir aquí a comprar libros. En una noche de desvelo dije, ah, pues voy a montar yo una librería. Yo sin pertenecer al medio, ¿no? Más allá que como un lector y un consumidor de libros. Me puse a investigar con amigos a cómo era esto, que las consignaciones, que en firme, que los distribuidores, que cómo se... Yo no sabía nada, entonces, pues investigué. Eso habrá sido como en marzo y en septiembre del 2015 abrí la librería. Allá en Chía, después como de investigar, invertir mis ahorros que tenía y empecé la librería en Chía muy diferente a la librería aquí, pues porque ahí tocaba como generar consumidores de cultura, ¿no? Que no tiene que ver con el poder adquisitivo de las personas. En Chía hay gente de mucho dinero, pero que no son consumidores de cultura. En su canasta familiar no dejan un rubro para la cultura. ¿Por qué? Porque no hay un rubro para el cine, no hay un rubro para el teatro, para galerías, para libros. Entonces, pues ahí el proceso de lo que yo llamo formar consumidores de cultura es un proceso demorado, diferente a cuando yo ya me traslado acá a Bogotá. O sea, yo duré en Chía 5 años. En el 2020 me devuelvo a vivir a Bogotá después de pandemia. Entonces pues tomo la decisión de traerme la librería a Bogotá, pues porque no iba a vivir mi vida entre Chía y Bogotá en la autopista. Y pues aquí en Teusaquillo es muy diferente, porque aquí ya la gente pues son consumidores de cultura, ¿no? O sea, estamos en un barrio donde pues la gente consume cultura, entonces pues ya las exigencias son diferentes, ¿no? Es el poder ofrecerles a ellos eso que están consumiendo. Yo, digamos, no tenía casi en mi catálogo ni pues libros de no ficción, o sea, filosofía y de política, porque no lo conozco, no es mi fuerte. La librería básicamente ha tenido dos pilares en el catálogo, que es narrativa y libro ilustrado, siempre dándole mucho énfasis a la edición colombiana independiente. O sea, esa sí es una apuesta desde el día uno. Entonces, ¿cómo inicia Garabato? Así, en el 2020 ya me traslado a Bogotá y el año pasado me sale la oportunidad y abro una nueva sede en La Candelaria, en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Que esa sede tiene otro enfoque. O sea, quien te usa aquí yo es narrativa y libro ilustrado sigue siendo. Allá el enfoque es más colombiano, más independiente todavía, pero sobre todo arte, libros de arte. Cuando hablo de libros de arte, es teoría del arte, libros de artista, pero sobre todo de libros de artista autoeditados o editoriales independientes. O sea, no tanto libros de Tachen, de... no sé, de Picasso, Jackson Pollock, no tanto eso, sino como esas cosas que están surgiendo independientemente y no han tenido un espacio para mostrarse, ¿no? Entonces sí queremos que esa sede, la Luis Ángel Arango, sea el espacio para que la gente que quiere consumir esos productos los encuentre y pues puedan ahí como satisfacer sus curiosidades. Muy huérfana Chía, no hay planes de volver a Chía. Completamente huérfana. Hasta el día de hoy me siguen diciendo que por qué me fui, que... Pero pues para mí es que la vida es poder trabajar cerquita de donde vivo. Si no, la vida se me convierte en un chicharrón, especialmente una ciudad tan complicada como Bogotá en el tráfico, ¿no? En la movilidad. ¿Y cómo funciona la tacañería inculta? Porque me parece muy importante eso que a veces uno mira como, yo no sé si eso sea como muy, ¿qué? Muy occidental, muy eurocentrista, y es, en Colombia no compran libros o hay conciertos o eventos culturales que no pegan, es por falta de plata. No es por falta de plata, es mucho más fuerte el hábito de priorizarlo. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices y es algo que siempre he dicho. Frente a los libros particularmente, que es lo que nos está juntando aquí, y es, hay una teoría que es para mí muy simple y no es, que se dice que en Colombia no se lee porque los libros son muy caros. Yo difiero muchísimo de esa postura, ¿no? Ajá. Creo que es un problema de prioridades. ¿Por qué lo digo? Te voy a contar, siempre me voy como anécdotas y siempre uso las anécdotas para poder explicarme. Cuando yo estaba recién abierto en Chía, recuerdo muy bien una tarde... que de pronto se baja un tipo enfrente, ¡tum!, se baja de su Audi último modelo, entra a la librería, me pregunta qué es esto, le cuento que es una librería y él sí me pregunta, bueno, ¿y los libros se venden y usted vive de esto? Y entonces me pregunta, y esto, uy, no, esto es muy caro, y se va, no compra nada. Yo a dos locales tenía una licorera, entonces el tipo entra a la licorera y sale de pronto con 5 o 6 botellas de whisky, ¿no? Mi prejuicio inmediatamente es, este es un ignorante nuevo rico, todos los etiquetas desde mi prejuicio que yo pudiera ponerle, ¿no? Al señor. Pero después dije, bueno, quitémonos el prejuicio, seamos más inteligentes. ¿Qué está pasando aquí? Y dije, el problema aquí es que para él sus prioridades están en el Audi y en el whisky, que están bien, eso no puede ser un prejuicio. Pero mis prioridades como consumidor, pues claro, yo no tengo el Audi porque yo me gasto la plata en libros, me gasto la plata en viajes, me gasto la plata en ir a cine, me gasto la plata en una obra de arte, ¿sabes? Porque esas son mis prioridades. Entonces el problema para mí el consumo de libros tiene que ver con las prioridades que tenemos como consumidores. Para mí el claro ejemplo es Argentina, que pues puede ser un país más o menos igual de pobre al nuestro, pero en las prioridades de la comunidad y de la población argentina, sí está el consumo de libros. Eso que hace que los editores entonces puedan hacer tirajes más grandes, ya no de 300 libros, sino de 1000. Entonces a ese editor le sale el libro más barato y lo puede poner más barato. Pero como nosotros no somos un país lector por excelencia, entonces pues los tirajes de los editores también son muy pequeños porque saben que si imprimen 1,000 no van a vender los 1,000. Venden 300 y se tienen que quedar con los otros 700 guardados en una bodega y después los tienen que pues saldar, ¿no? Entonces ya va pérdida el editor. Esto pues ya es una cosa, si queremos corregirla, pues que va ligada a la educación, ¿no? Y a que los papás quieren leer, entonces uno ve también las librerías que no, quiero que mi hijo lea más. ¿Qué me recomiendas? Entonces pues yo le recomiendo, pero cuando le hago la pregunta, pero venga señor, usted lee. No, no, es que a mí me da pereza leer. Ya, empezamos mal. El ejemplo. ¿Quieres que tu hijo lea, pero tú no lees? Pues que esto va con planes de lectura ligados a con los ministerios o las secretarías de educación, ¿no? Yo, por ejemplo, para mí algo que veo que hacen muy inteligente y lo hacen bien en Medellín, justamente creo que con Confama hacen unos planes de lectura impresionantes, compran libros para las bibliotecas, o sea, si hay una cosa consciente que desde ahí es que se generan los consumidores y los lectores como tal. En Medellín hay un personaje que está haciendo, yo no sé si tú lo conoces, Rodney, él hace sí. Recorridos por librerías. Yo creo que eso... recorridos, pero sí conocía este libro de Itaca. Fuego. Libros del Fuego, y él tiene una librería que se llama Ítaca, y él hace unos recorridos por librerías en Medellín y en el Oriente. Entonces la gente se inscribe, chévere, un podcast sobre eso. Chévere. La gente pues se inscribe y él te, una tarde completa, por lo que se reúnen a la, no sé si es a qué hora, se reúnen a la una y terminan a las seis y recorren seis librerías, y en cada librería les hacen ahí su, pues explican la carreta. Sí, yo desde que inicié la librería, pues me enteré en esa investigación que hice que existía la ACLI. La ACLI es la Asociación Colombiana de Libreros Independientes. Entonces yo en ese entonces iba donde el presidente de la ACLI, que era David Roa. Yo quiero participar, yo quiero ser. Me dice, primero abra la librería y después viene. Entonces cuando abrí la librería, desde ese momento me hice parte. ¿Por qué? Porque creo que los gremios son importantes, sobre todo en un sector tan pequeño y tan débil como es el de los libreros. Creo que unidos podemos hacer más. Entonces yo desde el inicio pues hice parte de la ACLI, muy activo. En el principio no hacía parte de la Junta, en los años empecé a ser parte de la Junta. Tuve un par de años que fui presidente. Hoy en día ya me desligué, pues sigo siendo parte de la asociación, pero ya no soy parte de la Junta porque creo que es importante que todos pasemos por ahí, ¿no? La ACLI en este momento tiene más de 50 librerías en el país. Lamentablemente más de la mitad están en Bogotá y en las grandes ciudades, Bogotá, Medellín, pero bueno, ahí se va ampliando el y pues se han logrado muchas cosas, ¿no? Con ACLI pues han pasado muchas cosas. Hoy en día la definición de qué es una librería independiente pues es gracias a la ACLI. Se han hecho ferias regionales, pues sí se han posicionado política en cuestiones de generación de política pública. Pues ahí vamos, hoy en día hay una escuela de libreros que se hace con el distrito en Bogotá, está queriendo hacer la escuela a nivel nacional con el ministerio y unirse, pues siempre va a haber diferencias y problemas, pero pues creo que es importante estar y jalar todos para el mismo lado. ¿Cómo es una escuela de libreros? ¿Cómo es un pensum escuela de libreros? La escuela de libreros, después te paso como el por acá lo tengo, la escuela de libreros nace. En ese entonces yo era presidente de la ACLI y estamos en plena pandemia, ¿no? Entonces la gerente de la Dirección de Literatura y de Artes, Adriana Martínez, hoy en día directora de la Biblioteca Nacional, hablando con ella porque pues tocaba, era pandemia, se hablaban muchas cosas, me dice, pero ¿usted qué cree que le hacen falta a los libreros? Porque claro, en ese momento salen como muchas ayudas, el gobierno, los gobiernos tratando de ayudar a las librerías, pero para mí eran ayudas como pañitos de agua tibia, ¿no? De vamos a ayudarles con agenda cultural una plata y a ver cómo pueden pagar el arriendo y a ver. Yo le dije, mira, aquí hay, pues, hay una situación coyuntural por la pandemia, pero pues hay otras situaciones que es pues que son de fondo de los libreros. Para mí una problemática en Colombia es que no hay formación. O sea, todos los libreros nos hacemos en la labor, que está bien, va a seguir sucediendo, pero si tuviéramos una formación de ciertas cosas, no nos pasarían los problemas que a veces nos pasan, ¿no? O cuando un dueño de librería quiere tener contrata a un librero que ya ha pasado por la escuela, pues te va a evitar 3 meses de entrenar y explicarle qué es un distribuidor y qué es una consignación y cómo funciona el ecosistema, ¿no? Entonces, básicamente la escuela hoy en día está dividida en 3 módulos. Un módulo es un módulo introductorio de 3 sesiones, son 20 sesiones en total más o menos. Ese módulo son 3 sesiones introductorias como al libro y a las librerías. Hay una sesión bellísima que la hace Juan David Murillo sobre la historia de las librerías en Colombia desde el siglo XIX hasta los 80s del siglo XX. Después viene el segundo módulo que se llama el ecosistema del libro. Entonces es una explicación de cómo funciona el ecosistema, ¿no? ¿Qué es un distribuidor? ¿Qué hace un distribuidor? ¿Qué es un escritor? ¿Qué es un editor? ¿Qué, como para que la gente entienda qué es este mundo y cómo nos relacionamos, ¿no? Se habla mucho de la cadena del libro, yo lo veo más como un ecosistema, y esto no me lo inventé yo, esto ya había editores como, no sé, María Osorio de Babel o Felipe González. Quiero cantar. Si yo lo veo como un ecosistema o como una red, pues puedo ver una cosa más tridimensional donde empiezo a ver las relaciones diferentes, ¿no? Porque en la cadena, por ejemplo, mi relación entonces solo sería con el distribuidor y el comprador final, pero no sucede así. Yo me relaciono constantemente con un editor o con escritores a veces, constantemente. Obviamente con un impresor yo no me relaciono, pero pues el editor sí. Entonces, bueno, ese es el segundo módulo, que es el ecosistema del libro. Y hay un último módulo que es para mí el más importante y el más lindo, que se llama creación de librería. Ese módulo, todos los módulos anteriores son charlas, ¿no? Uh-huh. Este de 2 horas. El tercer módulo son 3 horas porque son teórico-prácticas. Entonces se generó una metodología. Hay un profesor tutor donde cada participante crea una librería. Ya se le viene diciendo, bueno, ustedes van a que así la vayan a crear o no, pero que la tengan en su imaginario y en papel. Entonces ahí hablamos de atención al cliente, de temas de números que son muy importantes y los libreros no conocemos, porque la mayoría de los libreros venimos de otros lugares, por lo general de las humanidades y las artes. Entonces se ven temas de números, de cómo hacer una proyección anual. La idea de esto al final es que cada uno sale con su modelo de negocio listo, armado, para que si mañana tiene los 50 millones que necesita, ya tiene el modelo de negocio claro. Esto ya vamos 4 años, ahorita comenzamos este fin de semana, comenzamos el 4º año de Escuela de Libreros. Pues ha sido una experiencia muy, muy linda, gratificante para la ACLI, y pues queremos replicarla a nivel nacional, estamos en eso a ver si lo logramos. Creo que tenemos muchos problemas, no hemos entendido las nuevas generaciones, de cierta manera, porque pues es más fácil, o sea, crear un lector que ya tiene 45 años y nunca ha leído, se puede, no digo que no se pueda, pero es más difícil crear un hábito lector en alguien que nunca lo ha tenido y ya pues tiene una edad, a diferencia de si yo genero un lector desde su adolescencia o desde su niñez. Obviamente hay planes de lectura desde la niñez que se genera. Puedo ver experiencias más nucleares, más pequeñas, por decirlo de alguna manera. Babel, pues, es una librería editorial que le apuesta mucho a eso. Lo que te decía, lo que yo veo que hace Confama en Medellín, me parece que lo hace muy bien. Primero porque pone plata, o sea, no es carreta. Pone plata para comprar libros, pone plata para ejecutar planes de lectura con los niños que hacen parte de la, pues que están afiliados sus padres a Confama, entonces les llevan autores. Creo que nos falta entender un poco lo que está pasando en las generaciones. De parte de los libreros, creo que en general somos bastante cerrados, ¿no? Porque entonces tenemos como un referente de la alta literatura y de lo que la gente debe de leer, ¿no? Entonces, si las librerías terminan convirtiéndose en unos lugares sacros donde solo unos pueden entrar, Claro, eso para la gente que no lee termina siendo muy difícil, porque entonces tú entras a una librería, pero tú no sabes pronunciar Dostoyevsky y no sabes quién es Julio Cortázar, y entonces el librero te mira medio por encima del hombro porque te hace ver como un ignorante, y ya de entrada eso es un error. Claro. Y sucede muchísimo. O sea, para mí ese es un error de los libreros. Los libreros en ese sentido creo que tenemos que ser más abiertos y más propositivos y entender más lo que pasa, ¿no? A cualquier tipo de lector, ¿no? Que es lo que yo sí creo que sucede, por lo menos en Garabatos y con los libreros hablamos mucho de eso, de cómo esas personas que no son asiduas a una librería los vamos a hacer sentir primero cómodos, como en su casa, ¿no? Como que no importa si saben o no saben, pues la idea es que entren acá y van a conocer o... No, yo, por ejemplo, hay un autor que yo le agradezco mucho, no lo leo, que es Mario, pues lo he leído, pero no es como el autor, que es Mario Mendoza, ¿no? Si uno mira a Mario Mendoza desde los sectores de la alta cultura y los que chicanean, ¿no? Lo miran como, no, ese man escribe de horrible, lo que sea. Pero Mario Mendoza para mí es un gran gancho, ¿no? Y lo he visto, ¿no? Porque muchos pelados, una literatura muy juvenil, ¿no? Porque es fácil de leer, porque toca unos temas que les interesa a los pelados. Entonces, a mí me encanta lo que ha hecho Mario Mendoza, porque ese tipo ha logrado generar lectores. Lo que pasa es que el paso siguiente ya depende de los otros agentes, que somos los profesores, los libreros, los padres, de cómo un pelado que se enganchó con Satanás o como Ciudad de Umbrales de Mario Mendoza, ¿cómo hacemos para que ese chino siga leyendo y siga leyendo otras cosas? Yo te tengo como el proceso, ¿no? O sea, yo después de que un chino ha leído dos veces Mario Mendoza, digo, mónica, después le tiro, lea Mario, lea Caicedo, lea Viva la Música. Exacto. Y después le tiro un Bukowski, y ya después ahí el chino solito empieza a agarrarse, ¿no? Entonces para mí, por ejemplo, ese autor me parece un gran éxito en formadores de lectura, ¿no? O ese tipo de las sagas, hay un montón de sagas que yo ni conozco, aquí vienen los pelados y me preguntan unas cosas que yo no tengo ni idea, pero yo lo que trato es, venga, muéstreme, o sea, como validarle también el conocimiento que trae ese pelado, así a mí me parezca que es la literatura, lo que sea. Creo que hay que bajarnos bastante de como de soberbia, sobre todo del sector, es un sector bastante soberbio frente a lo que es la alta cultura, y creo que si nos bajamos de ahí podemos lograr otras cosas, ¿no? Seguramente yo ahorita busco, tenemos un par de libros de Dan Brown en la bodega, pero eso no lo exhibo, porque no hace parte del perfil que queremos, que tenemos nosotros, el que hemos construido, ¿no? Frente al tema de como las novedades, es un tema porque es un sector que cada vez vive más de las novedades y novedades, pero pues también son nuestras novedades, o sea, nosotros tenemos una mesa aquí de novedades, cuando tú la ves la mesa, pues en una parte sí son novedades editoriales, pero en otras partes, pues ahí están mezcladas cosas que son nuevas para nosotros, cosas que son reeditadas después de hace muchos años. Acá, digamos, tenemos una política frente a eso. Obviamente hay una curaduría, hay cosas que no pedimos porque pues estamos en nuestro derecho de curar lo que nos guste, ¿no? Y lo que queremos vender, sin tampoco ser radicales en que eso no se vende. O sea, yo puedo tener libros que a mí... no, o en la curaduría que se hace no nos gusta, pero pues si tú llegas y nos pides el libro, pues hacemos lo posible por encontrártelo, llamamos al proveedor y te lo encontramos. Entonces ahí depende de nosotros los libreros decirle, venga, le muestro qué está pasando, o sea, mostrarles qué está pasando con Impar, qué está pasando con Laguna, qué está pasando con Tragaluz, qué está pasando con Sílaba, qué son esos autores que no transitan en los otros países. Ahí sí es pura labor del librero demostrar, porque si el librero no está, pues el turista recorre y se lleva lo que conoce, y si no pregunta y no es curioso, pues o no lleva nada, pues si ahí hay una labor, que es lo que te digo que pasa con los libros de arte, pues yo no voy a hacer en la Luis Ángel una librería que haya puro Jackson Pollock y Degas y Picasso, pues porque eso ya lo tiene la gente en sus países, ¿no? Exacto. Entonces yo prefiero pues apostarle a Gráficas Molinari o a Relámpago, estoy nombrando editoriales que están sacando como cosas muy, muy particulares, muy únicas, que además si la persona no los compra ahí, no lo va a volver a ver. A ver, si yo le muestro un libro de gráficas Molinari a un inglés, ese inglés, si no lo compra en ese momento, posiblemente no va a tener ese libro en las manos nunca más en su vida. Te puedo decir, en este momento en particular sobre arte, estoy muy impresionado con la labor que ha hecho Gráficas Molinari. Molinari con doble L. Gráficas Molinari es una editorial que nace de que agarraron un archivo que tenía Gráficas Molinari. Originalmente es un taller que existe en Cali, pero existe desde hace casi un siglo, donde ellos hacen las estampas religiosas. No sé, casi todas las estampas religiosas, te voy a mostrar, casi todas las estampas religiosas que hemos consumido en Colombia y en Venezuela y en Perú y en Ecuador, son hechas en ese taller de Gráficas Molinari en Cali. Entonces este grupo de artistas agarran el archivo de Gráficas Molinari. Su primer libro es sobre Gráficas Molinari, el taller en Cali, ¿no? Pero entonces agarran ese archivo y empiezan a generar con artistas una serie de productos. Tienen unos que voy a mostrar. Esto es sobre Pedro Manrique Figueroa. Acá hay obra, por ejemplo, de Beatriz González. Pero si tú ves, en todo están las estampas religiosas. Entonces tienen algo que ellos llaman, que son los remanentes, que son unas publicaciones periódicas, tipo revista, pero no son revista y no son tan periódicas porque es cada vez. Pero entonces ellos, es muy lindo porque ¿el remanente qué es? Pues lo que sobra de la imprenta, y ellos usan los remanentes, estos son remanentes. Pero ese remanente ellos cogen un tema, entonces cada remanente tiene un tema, pero cada remanente lo hace un editor diferente. ¿Eso qué hace? Que el formato sea diferente. Realmente las publicaciones periódicas, el formato es el mismo, tipo una revista, ¿no? Aquí tú ves el remanente 11, el formato es diferente porque lo hizo un editor diferente e invitó a unos artistas o a unos escritores diferentes. Entonces tú tienes una experiencia, estos tipos juegan con papeles, con formatos, te toca abrir a ti así, o sea, son libros muy chéveres y como muy explorativos todo el tiempo, pero todos tienen que tienen que estar basados esos remanentes al menos en una estampa de las de Gráficas Molinari. Es de Pedro Manrique Figueroa, esto está en 70 mil pesos. Bueno, voy a mostrarte uno que me parece un libro muy importante, que más de fotografía es como una memoria gráfica del stencil en Bogotá. Ah, qué bien. ¿Qué es esto? Válvulas de escape. Tremenda etnografía. ¿Ese de qué editorial es? A mí exactamente, esto es de La Valija de Fuego, pero esto es hecho en La Valija de Fuego como editora con una gente, o sea, los que hicieron la recolección del material durante años, se llama Bogotá Street Art. Un libro hace poco, frente a tu pregunta, el año pasado, que empecé a leer, de Cajón Desastre, una editorial bogotana independiente, Camas Gemelas, de Paola Caballero. Yo lo vi como, bueno, leámoslo sin mucha expectativa, ¿sabes? Y me encontré con un gran libro, con una gran novela, así, con una muy buena prosa, una cosa muy auténtica en lo que ella estaba, cómo lo dice y cómo lo estaba diciendo. El más vendido, curiosamente, no curiosamente, por esas razones, es el de Tipolito Calavera, que es el catálogo de una exposición en la Luis Ángel sobre la historia del diseño gráfico en el siglo XX. Un gran libro. Tipolito Calavera. Sí, no, más o menos por ahí. Pero creo que si me preguntas del libro importante, trascendental, Changó. ¿Qué pasa con los vagos en tu librería o en las librerías? ¿Son buenos o malos? No importa. Vagos es el que va y mira todo el día, o se queda todo un rato allá y factura poco, ayuda poco a la factura. O sea, lo que llaman la familia Miranda. No, pues tiene su espacio. Uno, o sea, si ya entraron, es porque hay una curiosidad. Acá hay, por ejemplo, un gran librero que es Carlos Sosa, que pues tiene una gran habilidad. Y vago o no vago, ese man hace que el que entre se lleve algo. Porque lee muy bien a las personas, que es para mí una gran capacidad que tiene que tener un librero. Y ese no es el librero de Garabato. Carlos Sosa. Sí, yo obvio que un librero lee libros, pues si no, aquí estamos jugando, ¿no? ¿No? Pero exacto. Carlos en particular, y conozco otros libreros, que para mí esa es una gran habilidad de un librero, es poder leer al lector, ¿no? Entonces, si pongo el ejemplo de Carlos, Carlos le hace una pregunta a una persona y con esa respuesta que te da esa persona, Carlos ya le pone 5 libros en la mano que esa persona adora. ¿Por qué? Porque es capaz de leer su respuesta, es capaz de leer cómo camina, cómo se viste. Y lee, él en un segundo es como un gran algoritmo. Llega y lee todo eso y dice, es este título el que necesita. Pero uno no debería ir a Garabato un día, una semana que está sin plata, que se tiene lo justo para no, los pasajes. Claro que puede. Claro que puede venir. Aquí mucha gente viene y lo dice, venga. Gente primero a veces que no sabe qué es una librería, porque empecemos por ahí, en este país no todo el mundo sabe, que yo lo viví más en Chile que acá, pero aquí suele pasar, ¿qué es esto? Y entonces yo vengo y me tomo café y me pongo a leer el libro, como entonces toca explicar, no, nosotros lo vendemos, es importante que lo compres, pero puedes sentarte un rato a mirar, no hay problema, cuida el libro, porque pues si se daña el libro sí te lo tengo que cobrar, pero puedes sentar y bajar mientras te tomas un café, no hay ningún problema, ¿no? Aquí vendemos café, aromáticas y cerveza. Vemos pues, como en la agenda cultural, hay obviamente presentaciones de libros, clubs de lectura, encuentros con autores y hacemos una vez al mes Yo Traigo DJs. Eso surgió aquí porque cuando yo abrí aquí la sede de Usaquillo, en la inauguración, traje un DJ para la inauguración, un DJ amigo. Y después otros DJs amigos me empezaron a joder, ay, usted a mí si no me invita, invitó a tal y a mí, yo, pues venga. Y así se ha como establecido el tema de DJs los viernes, es como una pequeña rumba de tarde, empieza a las 5 y termina a las 8. No quiero controlar borrachos, entonces ahí sí ya. A final de año hicimos un reconocimiento a esos, les dimos un regalo. A nuestros 5 clientes. Entonces les hicimos un paquetico con un libro, con unas ilustraciones, un regalo lindo. Hay varios, pues te puedo decir, está un señor que no digo su nombre porque a él no le gusta aparecer en redes y esas cosas, y él no, pero él es muy lindo porque él viene mucho, tiene una relación muy particular con Camilo, que es uno de los libreros de aquí. Camilo es más políticamente tirado hacia el anarquismo, hacia la izquierda, para que te estoy dando el contexto. Sí. En cambio, este personaje está más ligado hacia la derecha, completamente, no, abiertamente. Pero ellos, cuando se reúnen aquí a través de los libros, tienen gustos muy parecidos. A los dos les gustan los clásicos del siglo XIX y tienen una conversación muy linda. O sea, y es cuando digo, marica, esto sí es lindo. O sea, estos personajes que políticamente son tan diferentes y tienen unas conversaciones políticas importantes, serias, cero conflictivas, pero muy profundas. Creo que es así. Ángela, que Ángela hoy en día dirige un club, viene mucho, dirige el club de ciencia ficción aquí en la librería, que empezó a venir, se hizo clienta, yo veía lo que le gustaba leer y un día le propuse por qué no hace un club y está encantada. Hay otra clienta que está desde Chía, que sigue firme. Así compre por la página, ella sigue firme, firme, entonces nos llama, nos dice, cada tanto está ahí. Lee, escucha, presencia y atestigua el arte con rebeldía, la comunión rebelde. En la sede de Teusaquillo, pues se ha generado una comunidad, definitivamente, pues es una librería de barrio, aunque vengan personas de otras localidades. Sí, mucho lector de narrativa, de literatura, mucha literatura latinoamericana, pero pues ya en los gustos hay un de todito. Aquí sí viene un lector más formado, por decírtelo de alguna forma. Si habita un lector más formado, eso no quiere decir, vienen muchas personas distraídas, muchas personas ahí las hemos visto viendo que van volviendo, como que de pronto aparecieron de casualidad y compraron X libro, pero pues les gustó lo que sintió en la librería y siguen volviendo y se han vuelto. Los clubs ayudan mucho, los clubs de lectura. También vienen pues muchas personas del sector, editores, escritores que pertenecen pues como a lo que yo llamaría familia Garabato. Te voy a decir que hay aquí, que hay muy importante. Voy a voltear la cámara para si esto sí se puede. Aquí está Cristina Peri Rossi, que es una autora que le encanta a Carlos, que siempre tiene un lugar. Si tú ves, entras a la librería, apenas yo entro, va a ser un recorrido. Yo entro a la librería, estoy afuera, trun, entro y en mi mano, a mi mano derecha, encuentro esta pared. Que esta pared es lo que para nosotros es como una síntesis de lo que es la librería, un resumen de lo que somos. Entonces aquí encuentras como, pues un poco de todo, encuentras no ficción, pero está ya Drácula, teoría de género, García Lorca, libros de cocina, libros ilustrados. Aquí tenemos la mesa que habíamos hablado de novedades. Entonces mira que está Changó. Claro. Changó no es una novedad, este libro no es de octubre, es. Pero para nosotros es muy importante, pero pues está la novedad de Reinaldo Arenas. Entonces encuentras esto, pero pues también está Búho, el último libro de Jairo Buitrago y Rafael Jocten. Y aquí empiezas en las paredes esas cosas que tú dices que están exhibidas. Esto de Museo Yucay, maravilloso. Uh-huh. Muy linda la arquitectura. Carlos atendiendo allá donde te estoy señalando está literatura colombiana, literatura iberoamericana, pero acá tenemos otra mesa que para mí aquí hay como unos pequeños altares. Entonces tenemos a esto que es muy importante, una autora muy importante, Clarice Lispector para nosotros, o está la obra de Fernando Pessoa. Entonces aquí está todo Fernando Pessoa, Anier no. Aquí está uno de los amores del librero de Pedro Lemebel. Ay, sí. Pero también a veces por editoriales. Entonces aquí tienes a Todo Caja Negra, que es una gran editorial de pensamiento y filosofía básicamente contemporánea, muy contemporánea. Y así ya recorres. Aquí está Literatura Universal, donde estoy recorriendo. A este lado está Poesía. Aquí está No Ficción. Entonces encuentras teoría de género, filosofía, y por aquí está la sección de ilustrados. Que valga la claridad, no es una sección infantil, yo no tengo sección infantil como tal. Tengo sección de libros ilustrados. Como sección de libros ilustrados, pues tú encuentras un libro, sí, libro álbum como esto, que este es maravilloso, de Anthony Brown, Voces al Parque. Pero pues encuentras... Macbeth ilustrado, que pues no es para niños, o sea, la sección realmente es libros ilustrados, no es una sección infantil. Al regresar. Santiago, como vos decís, esto es inmenso y yo trato como de cuidar el tiempo tuyo para que no me vayas a coger pereza. No, tranquilo, pues a mí pues que nota que estés haciendo esto, que es el que le estén haciendo y pues no, siempre invitar a la gente a visitar, así no haya plata, como tú decías, pues como a visitar y a recorrer las librerías. Esto es Puerto I, un podcast de Puerto de la Imaginación desarrollado por Casa de las Estrategias. Puerto de la Imaginación es una comunidad de hábitos artísticos y solidaridad para democratizar la belleza. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Isabel Cifuentes y Camila Uribe. Música de Andy Lagos. Gracias por ser parte siendo puerto o navegante. Queremos pedirte que además seas farero y le cuentes a alguien más de Puerto de la Imaginación enviándole el link de Patreon o de nuestro sitio web puertodelaimaginacion.org. O sea, yo viajo a otras ciudades y lo primero que hago es ir a librerías. Mis hijos lo odian viajar conmigo por eso, porque es como vamos a ir y dices, papá, ¿en serio estamos en Ciudad de México y toca ir a librerías? Y yo, pues por supuesto, toca ir a librerías. Pero no, todas, hay cosas que admiro, obviamente hay algo como de el referente histórico personal de la vida, es la Buchholz, que es como la primera librería que recuerdo, yo tenía 5 años cuando la Buchholz, que además, lo que más recuerdo de la Buchholz es un ascensor, porque me parecería maravilloso que haya como esas cortinas que se cierran y se abren como de cobre. Ajá. Lo que más recuerdo de la Buchholz es el ascensor, pero eso es la cosa anecdótica en lo personal, ¿no? Soledad. Hasta aquí llegamos con este hambre de imaginación, símbolos y ardores. Punto final en Puerto Rico.